todos los sábados a las 3 de la tarde. Por FM 99.7 Chevarraca. Hola, abrimos el taller El Dari. Estamos con mis compañeros llamados Luis, Jorge. Hoy vamos a presentar las noticias y los deportes que pasó el día de hoy y de la semana. Climas, deportes, horóscopo. Hora. Actualidad. Para llamar al teléfono El Dari, es el número es 43019917blogchevarraca.blogspot.com.ar. Página Facebook FM 99.7 Chevarracas. Twitter @ Chevarracas. Correo electrónico fmchevarraca@gmail.com. Leo un horóscopo. Aries, con un Urano a su favor, use y abuse de sus imaginaciones. Creatividad, vivirá grandes momentos en el amor, periodo en lo que sus deseos se realicen con la felicidad. Ahora vamos a Tauro. Tauro, asuma sus responsabilidades y tendrá más tranquilidad, pudiendo disfrutar de sus logros. La reflexión será necesaria para tomar decisiones importantes. Géminis, las cosas comienzan a cambiar, sus emociones serán intensas, no rechace ninguna oportunidad. Todo cambio está beneficiado para este periódico. Ahora vamos a Cáncer. La familia y el hogar precisaban de mayor atención, de propiedad a quien ama y a que tranquilizarse y dejar que las cosas fluyan para todos. Existe una solución. Ahora pasamos con Júpiter. Leo, Júpiter le da de regalos los cielos. Mayor optimismo que viene de la mano de oportunidades, placeres y diversiones. Por doquier, también ganancias inesperadas. Pasamos con Virgo. Las oportunidades materiales prevalecerán sobre las efectividades de todos modos. Busquen un equilibrio dialogando un poco más. Van a necesitar una mayor y mejor organización. Vigile su emotividad, que podrá ser puesta a prueba de amor y lo recibirá de vuelta. Escorpio, manos a la obra. Abandonen Hola. Dudas y observe la realidad y actúe en consecuencias. No se dejan llevar por las inseguridad. Vamos con Sagitario. Traten de pensar un poco más en los demás, evitando todo tipo de egoísmo. Su emotividad se intensificará y entenderá a qué vive un torbellino de alegrías y emociones. Ahora vamos con Capricornio. Osadía e innovación son las actividades recomendadas para comenzar algo si quiere que su vida sea mejor. No retrocedan ni hiciera un poco más al costado. Osadía e innovación son las actividades recomendadas para comenzar algo si quieres que su vida sea mejor. No retrocedas ni siquiera de un paso al costado. Mantenga la calma y la firmeza en sus acciones. El mes exige mucho control sobre su propio destino. No se precipite en sus actitudes ni decisiones. Ahora vamos con Piscis. Este mes tendrá más chances para comunicarse de manera eficiente. Evite las excesiones, alimentaciones y de orden físico. Su trabajo será recomendado a través de un mejor remuneración. Esto fue todo. Vamos con una música. Notas. Driel. Los pibes Barraca. Estamos haciendo radio. Desde el sábado 18 de octubre. A las 3 de la tarde. Escuchando por la 99.7. Por FM Che Barraca. We'll be right back. dígale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Porque te que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio y yo el perdedor. Con los pies de barraca. Mi compañero nos va a recordar el Facebook. Bien, Visita la página del Facebook del club, Club Popular El Dari. Twitter, @chetbarracas. Correo electrónico, fmchebarracas@hotmail.com. Teléfono 4301-9917. Saludamos a los compañeros de frente que están en plenario en este mismo local. Notas, Riel a la caterva. Gracias, Cristian, que estamos en la operación. Seguimos con más. Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Gracias. Seguimos. Decime, ¿me puede explicar una noticia que pasó hoy, por favor, Luis? Murió una nena de 3 años. ¿Cómo se llamaba? Lumila. No, la atropelló un coche, pasó corriendo. Ah, última noticia. Murió uno que se llamaba Pachu. Bueno. Hoy estuvimos jugando un campeonato con mis amigos allá en el CAI, que estaban jugando un campeonato y un pie se lastimó el pie, que quería patear la pelota y se rompió el pie. Y nosotros ganamos todo el campeonato. Está en último. Se resolucionó el problema con Cristian. Se solucionó el problema con Cristian. Vamos con las notas. Adriela la caterva. Bueno, Manuel, ¿nos contás cómo es esto de la radio abierta que están haciendo? Bueno, de parte de FM La Caterva, que es una radio comunitaria alternativa y popular que queda en el barrio de Barracas, nosotros nos instalamos acá en Luna Iriarte e hicimos una radio abierta, que para nosotros es simplemente quizás poner un micrófono, un par de parlantes y tratar de hacer partícipes también a los vecinos, a los vecinas del barrio, sí. Para mostrar justamente el sentido más comunitario y colectivo que nosotros queremos disponer dentro de la radio, que todos puedan participar, que se puedan acercar. Y por eso hoy en día hay 2 programas que generalmente salen en la radio los sábados a la tarde, que son Barrio Tal Vez y Mandioca Radioactiva, es un programa que habla sobre la comunidad paraguaya, que se instalan acá en Luna Iriarte, en medio de la Villa 21-24, para también tratar de que los vecinos y vecinas del barrio puedan apropiarse de la radio en la calle y puedan mostrar un poco las cosas que nos pasan en lo cotidiano, las cosas que nos pasan en el día a día. Eso. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos después. Nota, seguimos con el asado receta. Y salta. Ariel, ¿nos contás cómo se hace el mejor asado? Bueno, para empezar se hace un buen fuego y controlar la carne que se vaya tostando de los dos lados. Mientras se va tostando, cortar. Así se va cocinando por la parte de adentro también. Y ponerle limón. ¿Limón? ¿Por qué limón? Para que sea un poco más rico. ¿Sí? ¿Sí? Para que le dé gusto el asado. ¿Verdad? Y sal también. O si no... ¿Cómo se llama, señor? Chimichurri. Chimichurri. ¿Y cómo hago para que no me quede muy seca ni muy cruda? Lo metes en el agua y que se quede. ¿Cómo hago para que no me quede ni muy seca ni muy cruda? Lo ahogas en el agua. Y eso depende de cómo lo querés hacer. Porque si lo querés hacer medio